Buenos días, ¿cómo te va? Sí, hace 9 años que venimos haciendo el Papá Noel Solidario, que recorre la comarca Viedma Carmen de Patagones, llevando el lema, ¿no?, por la sonrisa de un niño, Papá Noel por un día. Es algo lindo que queremos hacer todos los años, lo vamos repitiendo. En este caso lo hacemos el 24 de diciembre, como todos los años, víspera de Noche Nueva. Arrancamos a las 11 de la mañana acá en Viedma, recorremos hospital, hogares de niños, y cruzamos el puente, en Villa Rita nos esperan y hacemos el mismo recorrido. Este Papá Noel lleva un sentido especial, recorre solamente hospitales de niños y hogares de niños, centros de salud, donde hay chicos que van a pasar una Navidad diferente, ¿no?, y que están pasando muchas veces en situaciones críticas, y llevándole un regalo y un mensaje de aliento, creo que una sonrisa le sacamos. Hoy en día estamos haciendo la colecta para juntar juguetes, caramelos, todo aquello que pueda sumar a este Papá Noel. Este Papá Noel que recorre, como te digo, la comarca, y de hace 9 años que se viene haciendo. Hoy la colecta va muy mal, no tenemos el apoyo que tenemos que tener. Hay personas que brillan en su ausencia, que estaría bueno que se sumen a esto, porque esto es algo lindo. Es algo que te llena el alma, ¿no? Es una sonrisa al alma que nada, que día a día va creciendo, ya te digo. Desde Barrio Unido hace 9 años que lo venimos haciendo. No solamente el Papá Noel, sino que también hacemos colectas solidarias, llegamos a la línea sur, recorremos diferentes barrios. Es un trabajo social muy grande que se viene haciendo, y esto se hace a corazón abierto. Acá no tenemos un gobierno que nos apoye, no, esto se hace con gente solidaria de nuestra comarca que se une a esto, campañas solidarias. Andrés, a diferencia de otros años, están viendo que falta un poco más el apoyo de personas que en otros años estuvieron. Sí, como te digo, el gobierno provincial, el gobierno municipal, que siempre apoyó estos años, este último año es como que se apagó. Hoy estamos en una colecta muy lejana, no tenemos los suficientes caramelos, los suficientes juguetes. Estamos al 2% de lo que estábamos el año pasado a esta fecha. Te puedes imaginar que la desesperación. Sabemos que lo vamos a cumplir, sabemos que es un sueño que se puede hacer, lo vamos a hacer, con poco o con mucho. Pero bueno, también necesitamos la ayuda de ustedes que difundan esto y que les llegue al corazón a esas personas que pueden donar. ¿Dónde se puede donar para las personas que están escuchando y desean colaborar? A mi teléfono personal, 15500-946, me pueden mandar un mensaje, un WhatsApp. No solamente a la gente que quiera donar, sino a la gente que se quiera sumar a ese día. Ese es un día de mucho trabajo, es un día que yo arranco a las 5 de la mañana organizando todo, lo hago yo y mis hijos, y gente que colabora, ¿no? Pero arrancamos a las 5 de la mañana a organizar todo, a las 11 de la mañana salimos de Viedma, recorremos, ya te digo, hospitales de niños, el Hospital Sati, hogares de niños, diferentes instituciones, ¿no?, instituciones sociales que trabajan en esto, en la ayuda, en la contención a la sociedad. Viedma hoy está pasando una situación crítica, como todo el país, y queremos en ese día tan especial sacar la sonrisa a un niño. Estamos en un momento crítico en todo el país, pero sabemos que hay personas que pueden colaborar. Llamamos a la Intendencia de Viedma, a la Intendencia de Carmen de Patagones, que años atrás se sumaron, al gobierno provincial, a empresarios, a personas comunes que se quieran unir a esto. Esto es algo grande, esto es un mimo al alma, esto es algo que se hace de corazón. Podemos entre todos marcar la diferencia. Yo siempre digo que habiendo un corazón dispuesto, nada es imposible. Simplemente está la decisión de tomar la decisión que podemos ayudar. Muchísimas gracias, Andrés, y dejamos por supuesto abierta la invitación para que se pueda realizar y puedan hacerlo como todos los años ayudando a los chicos. Dale, ya repito mi teléfono, 15500-946, y repito la invitación. Mi teléfono está abierto para cualquier persona que quiera colaborar, cualquier organismo público que quiera colaborar. El pueblo apoyó, así que hoy apoyen al pueblo.